Yo diría que no lo sabemos. Voy a dar una respuesta diplomática. O sea, yo creo que no sabemos lo que puede dar de sí lo digital todavía, porque precisamente ha sido una de las áreas más contaminadas, ¿no?, por el individualismo extremo, por la fragilización, y además ha sido un área absolutamente atravesada por las corrientes individualistas, pero que no se veía a sí misma de esa forma individualista, sino al revés, ¿no?, como una fuente de comunitarismo, sociabilidad, etc., ¿no? Entonces, justamente por eso, creo que no tenemos la menor idea de lo que puede dar de sí en los comunes en el entorno digital, ¿no? Seguramente mucho, o sea, yo me atrevería a apostar que mucho por las características materiales del entorno digital. También porque cognitivamente yo creo que estamos más preparados para compartir información y bienes no materiales que bienes, por ejemplo, de primera necesidad. Pero lo cierto es que no lo sabemos. Yo creo que lo digital está a la espera todavía, ¿no?, de una especie de plan Marshall por la parte de lo público estatal y de, ¿no?, de movimiento revolucionario por la parte de lo cooperativo activista, ¿no?, y que nos hemos un poco dejado arrastrar por el estado de las cosas heredada, ¿no?, sin atrevernos a plantear otras posibilidades.